Astrología de Radio FM. Buenos, bienvenidos un día más a la sesión de astrología. En este caso hablaremos de sueños lúdicos, más precisamente de cómo controlar nuestros sueños. Para ejercer el control de sus sueños y programar un sueño específico, debemos comenzar el trabajo por la tarde antes de irnos a dormir. Tenemos que relajarnos, tratar de desconectarnos del mundo exterior, alejándonos de las innecesarias emociones y experiencias. Justo antes de irse a dormir, debéis decidir qué sueño debería visitaros. Después de terminar su idea de sueño, es necesario escribirlo en un cuaderno varias veces, proyectándolo en su cabeza. Para aprender cómo despertar después del sueño más memorable, generalmente el último, deberíamos aprender a permanecer en el estado limítrofe entre el sueño y la vigilia. Durante su estancia en este estado, tenemos que aprender a imaginar un futuro sueño utilizando toda su imaginación y fantasía. Al despertar, no es necesario regresar de inmediato a la realidad. Mejor seguir su estado entre el sueño y la realidad, aferrándose a las fantásticas imágenes que han permanecido en el subconsciente. Además, a muchos en la práctica del sueño lúdico, ayuda la anotación de los sueños recordados inmediatamente después de despertar. Entrenamientos diarios pronto empezarán a dar resultados positivos. Y ahora, después de una pausa musical, os contaré cómo visitar a tu amante en sueños. ¡No te lo pierdas!